te fuiste esa noche, donde no dejaste ni un triste adiós. Me he preguntado mil veces si yo era la causa de tu desamor. Y ahora veniste vuelta esta vez, palomita, por mi querer. Siempre pensé que al marcharte muy tarde o temprano ibas a volver. Por ese mismo camino por donde te fuiste a buscarme otra vez. Pero llegaste tarde, lo sé, ahora no te quiero entender. No pienses que es capricho, está todo dicho entre vos y yo. Ay, corazón, lo lamento, pero hoy decido, yo no soy tu destino. Esta vez, palomita, te digo adiós. Reproches ni culpas ni nada que empañe lo del ayer. Y sé también que me queda muy dentro del pecho un gustito a miel. Y aunque en el fondo quiera querer, para mí ya no has de volver. No quiero correr el riesgo, si una vez te fuiste y otra vez te irás. Sé que voy a arrepentirme si otra vez me encuentro con la soledad. No pierda más tu tiempo, mujer, ya no quiero volverte a ver. No pienses que es capricho, está todo dicho entre vos y yo. Ay, corazón, lo lamento, pero hoy decido, yo no soy tu destino. Esta vez, palomita, te digo adiós.